abraza esa chica que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que yo estoy enamorado. Tal vez serán sus ojitos, o tal vez su caminar, o quizás esas cositas que en su casa ya me ha dado. Que me tiene medio loco, que yo estoy enamorado. Tal vez serán sus ojitos, o tal vez su caminar, o quizás esas cositas que en su casa ya me ha dado. Tú me echaste brujería, nene, tú me echaste brujería. Me diste la fruta bomba, también coquito rayado. Tú me echaste brujería, nene, tú me echaste brujería. Me diste quesito crema, también coquito rallado. Tú me echaste brujería, tú me echaste brujería. Cuando me diste el café, lo noté algo salado. Tú me echaste brujería, tú me echaste brujería. Cuando me diste el café, lo noté algo salado.